Río FM 94.3. 12 y 10 de este domingo 27 de septiembre. Qué lindo día. Un poquito de viento hay. ¿Sí? Samir, vos que tenés la veleta, ¿de dónde viene el viento? Samir me dice que el viento viene de allá, ¿entendés? De allá me dice. Es terrible esto. Viene de allá, vos ponele de donde quieras. Es libre interpretación. Voy a charlar un rato con la reina local de la Fiesta Nacional de la Frutilla, Dana Bofa. Dana, buen día, ¿cómo estás? Hola Marvel, buen día, ¿cómo estás? Feliz de tenerte con nosotros. Hace un tiempo largo ya, hace como un año, estuvimos acá, estuvimos charlando. Después, bueno, vino todo lo que pasó y aparece de nuevo esto de hacer la fiesta. Una fiesta que va a ser un poco diferente por la virtualidad provocada por todas las circunstancias. Y es como que se enciende todo de nuevo. Contanos un poco. Bueno, más o menos lo que se va a hacer este año en la fiesta, acomodándonos a la nueva normalidad, es de manera virtual. Se va a transmitir la fiesta nacional por Canal 5 RTV, Canal Cigarred y el local, digamos. Y bueno, vamos a tratar de que tenga el mayor alcance posible para que también se pueda disfrutar y poder compartir también con Coronda, que estamos atravesando un momento ahora con muchos casos. Y bueno, tratamos de que se haga de la mejor manera posible y dar la fiesta con el honor de todos los años, digamos. Dana, ¿cómo viviste este año? Porque bueno, a ver, la elección, desde tu elección como candidata de Coronda, como reina de Coronda, la candidatura al reinado nacional, el reinado que recayó en Cami Quagli, fue un año complicado. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Cómo viviste este año de tu reinado local? ¿Has ido a algún lado? ¿Has estado? ¿Qué experiencia te deja esto? No, la verdad que representar, digamos, a Coronda para mí fue un orgullo, porque obvio que es mi gente y que siempre me dieron el mayor de los apoyos. Este año fue un año bastante pasivo, digamos, para la fiesta, porque por la situación que estamos atravesando, pero siempre, digamos, se siente el acompañamiento de la gente y la verdad que ahora que, bueno, se va a hacer la elección local a través de manera virtual, digamos, no se va a hacer, o sea, tratamos de que sea lo más transparente posible y de que se sienta la misma emoción de todos los años. ¿Qué te llevó a vos a presentarte para el reinado? Te digo esto para motivar a lo mejor a alguien que esté en la duda de presentarse o no, que no sabe, que está esa cosita previa, ¿viste? A ver, nunca me presenté a ningún reinado, pero entiendo que debe haber algún momento de duda en la decisión de ir o no ir. Sí, más que nada por ahí, digamos, si sos tímida o no te gusta exponerte mucho, lo dudás, pero yo la verdad que ya había estado en otro reinado y era como que tenía algo pendiente, porque era una fiesta importante en Coronda y quería vivir la aventura desde otro lugar, digamos. Ajá. ¿Y la experiencia fue positiva? Sí, sí. ¿Qué tienen que hacer las chicas que quieran ser candidatas para esta fiesta? Contanos. Bueno, en base a eso, tienen que mandar un video todas las postulantes mayores de 18 años que residan en la localidad de Coronda. ¿Sí o sí? Perdón, ¿es excluyente? ¿Sí o sí de Coronda? Y la elección debería ser local. Tendría que ser de Coronda, digamos. Ajá. Porque pregunté yo también si podía ser de lugares vecinos y como que me aclararon que era solamente de Coronda. Es excluyente. Entonces, ¿sí, sí o sí de Coronda? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, las que sean mayores de 18 años se comunican con la municipalidad y tendrán que mandar un video de presentación, digamos, decir por qué quieren ser reina, todo lo que le quieran agregar positivo al video, digamos, que le sume a su presentación mejor. Ajá. El video tendría que ser entregado, creo que el link es el 2 de octubre, si no me equivoco, la fiesta local, tanto como el inicio de la fiesta nacional va a ser el 7 de octubre. Y bueno, y ahí se va a elegir la reina, se van a conocer la reina local y bueno, que va a hablar un poco del cronograma de lo que va a ser la fiesta nacional. Bien, ¿vos viste la fiesta de la agricultura? Vi. Un pedacito. No te escuché, la fiesta de la agricultura, ¿viste? ¿Viste la elección? Sí, de la fiesta? Sí, la vi. Bueno, ¿qué te parecen los formatos virtuales? ¿Qué te transmite un formato virtual de fiesta? A ver, como decíamos el otro día en la reunión, la fiesta de la agricultura estuvo muy bien, o sea, fue muy protocolar y todo. Lo que tenemos idea nosotros, digamos, de como agregarle un poco de emoción. Y bien, para nosotros la fiesta de la agricultura estuvo muy correcta en toda su forma, es como que le queremos agregar más de coronda, más como más emoción. Me parece que no es la mejor manera de hacerlo de manera virtual, pero obvio que estamos atravesando una situación que tampoco es normal, así que lo mejor para mí es seguir adelante, y aparte esa transmisión va a tener un alcance más nacional, sin duda, y la fiesta por ende, digamos, va a crecer mucho. Sin duda que sí, sin duda que sí, va a tener una trascendencia nacional, no lo dudo. Entiendo que la idea es hacerla menos protocolar que lo que vimos, ponerle un poco más de salsa, más a la nuestra, más de lo que nos gusta. Y Coronda tiene ese potencial, ¿viste? Tenemos potencial, tenemos cosas para mostrar, tenemos historia, tenemos naturaleza, tenemos la gente, podemos hacer grandes cosas, realmente. A mí me pone muy feliz el que se haga esto y el de poder proyectar a Coronda al mundo, porque nos va a ver el mundo, sin duda, y es una buena posibilidad, realmente. Te dejo que cierres invitándola a la gente a que participe. Bueno, la fiesta local se va a transmitir el 7 de octubre por Canal 5 RTV, el canal local y GigaRed. Y bueno, que se unan a acompañarnos a transmitir una noche, digamos, del orgullo que sentimos al ser representantes locales. Y aparte que se unan también a la nacional, digamos, por supuesto, el 7 de noviembre. Y bueno, y a todas las chicas mayores de 18 años las invito, es una experiencia única, es un rato, no pasa nada, no se asusten. Me mandaron muchas chicas de la vergüenza que les daba, pero yo les aclaré que es un momento, que si tienen ganas se puede, que la vergüenza se va, que no te hacen sentir mal de ninguna manera, aparte es a través de un video, es mucho más simple que otros años. Claro. Así que, claro. Que bueno, la que tenga ganas de presentarse, que la espero, que también me ofrecía ayudar a grabar los videos que necesiten, así que lo que necesiten se pueden comunicar con nosotros y lo vamos a estar esperando. ¿Cómo se comunican? ¿A dónde? Con la municipalidad, están los números en el flyer que salió. Ajá. En Facebook salió, en la cuenta de la municipalidad en, ajá, Instagram, y creo que pusieron números, pero hay un, bueno, número, sí, hay un decir, número de teléfono, sí, tenés, sí, razón. Están las cuentas aparte para complicar, o que se comuniquen directamente conmigo, no hay drama, yo las comunico con las personas. Dana, muchísimas gracias por este año y nos estamos viendo. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Manuel. Dana Bofa, reina local de la Fiesta Nacional de la Frutilla, en aras de lo que se viene, que es la nueva edición, la 61 Fiesta Nacional de la Frutilla. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.